Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes a través del programa Lecciones de la Biblia en su nueva temporada. Estamos en el primer programa, ya prácticamente en un nuevo año, y muy agradecido a nuestro Dios que nos da este privilegio de poder llegar hasta ustedes a través de las pantallas de Nuevo Tiempo y poder estudiar la palabra de nuestro Dios, que es el objetivo principal, y comprender cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Bueno, estamos ya iniciando entonces nuestro primer programa y quiero presentarles a cada uno de ustedes quiénes son nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Tenemos a nuestro amigo David Buenaño Hernández. Él es licenciado en teología, además licenciado en comunicaciones. Trabaja en una de las instituciones adventistas en Chile, ADRA, que trabaja directamente para el beneficio de las personas. Allí está él haciendo una labor muy importante. Y tenemos al pastor Víctor Ceballo Gómez, pastor de la Iglesia Adventista, que nos acompaña también. Él está encargado de uno de los importantes distritos de la región metropolitana en Santiago de Chile. Así que sean ustedes muy bienvenidos a nuestra conversación. Muchas gracias. Y antes que comencemos, ¿qué les parece? No abrimos la palabra de Dios sin antes invocar la presencia de lo alto para que Dios bendiga a nuestros amigos televidentes y a nosotros también, de tal forma que lo que vamos a estudiar tenga un beneficio importante y fundamental para nuestras vidas. Así que le vamos a pedir, Víctor, si nos puede guiar, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta hermosa oportunidad de escudriñar tu palabra. Y rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude para así comprender esos mensajes de esperanza que tú tienes para nosotros. Bendice a nuestros auditores y acompáñanos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y tal como ha sido mencionado, queridos amigos, en la oración, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿no? La temática general que vamos a tratar durante este trimestre es justamente el Espíritu Santo y la espiritualidad. ¿Cómo influye en la vida del creyente, especialmente en lo que es la preparación para la vida cristiana? Yo quisiera partir preguntando, Víctor, ¿cuán fundamental es el Espíritu Santo dentro de la vida cristiana, pero especialmente en función de lo que Él es para nosotros dentro del contexto de la divinidad? Bueno, el Espíritu Santo es muy importante, es fundamental en la vida espiritual, aun cuando en la propia Biblia parece ser secundario. En la vida del cristiano es importantísima, Juvenal, porque es precisamente quien nos ayuda a crecer espiritualmente, que nos ayuda a desarrollar los dones espirituales, tanto para prepararnos para el reino de los cielos como para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Ahora, aquí pareciera ser aparentemente que hay una cierta contradicción, porque su labor es fundamental, es esencial dentro del contexto de la salvación, sin embargo, no aparece tan directamente plasmada en las Sagradas Escrituras. Me refiero a que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se destacan las acciones y la obra de Dios el Padre. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús es la que más resalta. ¿A qué se debe esto, David? ¿Y cuál es la función que cumple el Espíritu Santo dentro del contexto de la relación también con el Padre y el Hijo? Bueno, el mismo Jesús explicó algo en las Sagradas Escrituras cuando dice que el Espíritu Santo, el Consolador, nadie lo ve, pero es como el viento. Él lo dijo, todos sentimos el viento, pero nadie lo puede ver. Así es la obra del Espíritu Santo. Yo creo que lo podríamos graficar un poquito más moderno. Cuando estamos en un teatro, en un auditorio, hay un evento, nosotros vemos solamente lo que se está presentando allí en la tarima, pero detrás de las cortinas hay una gran cantidad de personas, un equipo que está trabajando para que eso funcione. Que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. En este caso el Espíritu Santo es así. Él está trabajando día y noche, grita con gemidos indecibles, dice las Sagradas Escrituras, cuando un pecador se arrepiente, está moviéndose, está constriñendo los corazones. Es decir, es una labor diaria de 24 horas que Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en conjunto precisamente con un objetivo, que es la salvación de la raza humana, la vindicación del carácter de Dios aquí en la tierra, para que nosotros los seres humanos caídos, pecadores, podamos entender el propósito de Dios para nosotros, que es la salvación. Ahora, tal como tú acabas de mencionar, David, entonces podríamos concluir que la labor del Espíritu Santo no es que sea secundaria, es primordial, pero dentro de una faceta distinta. O sea, Él está para dar realce a la figura de Cristo y a la salvación misma. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la Biblia, no tenemos que olvidar que toda la palabra de Dios tiene un propósito, que es presentar el plan de salvación para que el ser humano, ¿verdad?, sea redimido, para que sea perdonado sus pecados y sea restaurado por Dios a su condición original, para que sea nuevamente imagen y semejanza de Dios. Y el Espíritu Santo toma un rol aparentemente secundario, y hago énfasis en esto de aparentemente secundario, porque a quien resalta a través de toda la Escritura es precisamente a Cristo como el Salvador de la humanidad. Pero no es ni menos que Cristo, ni es más que Cristo, porque es parte de la Deidad. También es Dios mismo que está cumpliendo una función especial con respecto al plan de salvación. Bueno, de hecho, en la declaración bautismal se deja claramente establecido que hay una igualdad de condiciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso también me parece importante resaltar. Sí. Cuando se bautiza, que se invoca al Padre y al Espíritu Santo, están igual de igual condición. De hecho, el famoso triángulo que representó en su momento la Iglesia Católica en los primeros siglos de la edad del cristianismo, que fue la que resolvió el asunto, porque había problemas en aquellas épocas del cristianismo con relación a que si Jesús era creado, que si no era creado, que si el Espíritu Santo con el arrianismo. Hubo mucha discusión respecto demasiado. Al tema. Entonces, aquel famoso triángulo resolvió el asunto, porque decían una punta Padre, la otra del Hijo, la otra del Espíritu Santo, y decía el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres trabajan en conjunto. Así que están en igual de condición y tienen los mismos objetivos como mencionaba. Ahora, lo que decía David Juvenal, no es que esto sea una doctrina católica, sino que esto es un tema realmente bíblico, con una base bíblica donde se describe al Espíritu Santo con personalidad, ¿verdad?, como una persona en la Biblia, como tú mencionabas, David, él gime, ¿verdad?, él, uh-huh, él habla, él se preocupa, puede ser ofendido también. Entonces estamos hablando de características de una persona, y son los tres los que forman la divinidad, y que esta divinidad está preocupado por la salvación del ser humano y quiere dar a conocer este plan de salvación, y para eso también el Espíritu Santo hace una obra especial por medio de la Escritura. Ahora, tú has mencionado una frase clave, que es dar a conocer el plan de salvación. Creo que este es el objetivo supremo que Dios tiene para la humanidad caída en una condición pecaminosa, perdida. Necesita eficientemente darse a conocer. Y aquí es importante la relación que tiene el Espíritu Santo con la Biblia misma. Y me gustaría que leamos un texto que encontramos, si nuestros amigos tienen Biblia en sus casas o donde quiera que estén, les invitamos para que la puedan utilizar, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un texto bastante conocido. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Resalta aquí la expresión que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué te parece, David, esto? ¿Y cómo realmente el Espíritu Santo ha trabajado a través de la palabra para que efectivamente llegue a nuestros corazones? Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, porque se podría agregar mucho para... Porque por primero tenemos que definir qué es Escritura. En el contexto original estábamos hablando que cuando Pablo le escribió a Timoteo, la única escritura que existía era la Septuaginta, el Antiguo Testamento. No había más. No existía más. Para nosotros ya tenemos anexado el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿que solamente era inspirado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no, o es lo que dicen algunos? El Nuevo Testamento sí, el Antiguo no. Claro. No, es toda. Algunos discuten hoy y dicen, no, el Antiguo Testamento no tiene validez, pero acá vemos que en el Nuevo Testamento precisamente se está validando el Antiguo. ¿Por qué? Porque dice toda la Escritura, y como bien decía David, la Escritura en ese momento era solo el Antiguo Testamento, y nos está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto no podemos desechar uno en favor del otro, sino que todo va en conjunto, y de hecho el Nuevo Testamento estaba comenzando a escribirse precisamente con estas cartas, ¿verdad?, y con los evangelios. Ahora hay que recordar que cuando aquellos discípulos aquel domingo iban camino a Emaús, Cristo se les acerca y les muestra, dice, toda la Escritura, partiendo desde Moisés, Moisés y los profetas. ¿Cierto? Y los profetas. Hace un desarrollo de lo que ellos hablaban acerca del Mesías, pero fundamentalmente es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es buena tu aclaración, David, porque muchas veces se mira el Antiguo Testamento como ya un segmento prácticamente no vigente de las Escrituras, y se le da un realce especial al Nuevo Testamento cuando acá dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes, Juvenal, que es interesante y es bueno que nuestros amigos en casa también puedan tomar apunte de estas cosas? Que Jesús también dijo que, cuando le dice, ¿verdad?, a los escribas, que ustedes escudriñan las Escrituras y en ellas parece que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Jesús ya está diciendo que el Antiguo Testamento daba testimonio precisamente de Jesús. Por eso que el centro de la palabra de Dios es la obra redentora de Cristo, pero quien se encarga de llevarlo, de revelarlo, de darlo a conocer al mundo, es precisamente el Espíritu Santo. Correcto. Ahora, como el Señor desea, nuestro Dios, de que nosotros podamos comprender esta verdad, justamente a través del Espíritu Santo genera el deseo de que podamos conocer el mensaje de Dios. Ahora sería bueno e interesante que pudiéramos compartir con nuestros amigos cómo se manifiesta, cuál es la forma como este mensaje llega hasta nosotros, y aquí hay dos importantes actividades o funciones que cumple el Espíritu Santo, como es revelar, pero también inspirar. Esto a veces ha llevado un poquito a algún grado de confusión, porque son términos más bien teológicos por un lado, pero que indican claramente cuál es la función que cumple el Espíritu Santo. ¿Qué es revelar, por ejemplo? Bueno, bueno, David, por favor. Bueno, hay un término sencillo teológico que dice que revelación es un acto soberano de parte de Dios, en el cual Él se muestra al ser humano, porque si no, el ser humano nunca lo hubiera podido conocer. Es decir, acto soberano porque es una iniciativa divina. Es Dios quien da el primer paso para mostrarse al ser humano. Entonces, es Dios mostrándose, revelándose. Porque de otra manera, el ser humano nunca, jamás ni nunca, en su conocimiento finito, podría ver cuál es la magnificencia de Dios. Eso es revelación. Ya en el acto de la revelación se está manifestando claramente la disposición de Dios, el amor de Dios, porque Él toma la iniciativa y se revela al ser humano. Exactamente. Hay una iniciativa de amor allí. Hay una iniciativa de amor de parte de Dios. Recordemos que después de que Adán y Eva caen en pecado, ese pecado causa división entre Dios y el hombre, y el hombre ya pierde toda esa capacidad que tenía de conocer, ¿verdad?, de encontrarse cara a cara con Dios y de conocer los planes perfectos de Dios. Pero Dios en su misericordia dice, yo te voy a dar a conocer cuál es el plan que tengo para rescatar a la humanidad. Lo revela, da a conocer. Y como tú decías, David, es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, que Él da a conocer sus planes, solo por iniciativa de Él, en favor de la humanidad. Y lo hace escogiendo personas que no son perfectas, que son seres humanos, pero que están dispuestos a obedecerle y dispuestos a servirle, y a través de ellos da a conocer ese mensaje, ese plan celestial. Por lo tanto, marcando la diferencia, David, ¿qué sería entonces inspiración ahora, en base a lo que ya hemos mencionado? Bueno, la inspiración es un concepto muy parecido, solo que si revelación es mostrarse Dios, inspiración es imbuir el pensamiento divino, vaciar el pensamiento divino, el mensaje divino en el pensamiento humano. Y aquí hay que hacer un énfasis en algo, porque muchas personas creen que la inspiración es que Dios agarró y le decía a los profetas, anoten, copien. Mecánicamente. No. No son los secretarios, no son los que están tomando los apuntes de Dios. Exacto, sino que simplemente Dios transmite un mensaje, se muestra, ellos en su lenguaje, en su vocabulario, y dependiendo de su formación académica, ellos entienden el mensaje y ahí lo plasman. Claro. Porque podemos ver a un Pedro, que era un pescador, escribiendo de una forma sencilla, pero podemos ver a un Pablo, todo un erudito, que habla de una forma diferente, y los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que Dios respeta la individualidad, ¿cierto? La personalidad, la manera de ser de cada individuo que Él escoge para este propósito, y no es meramente solo un escribiente o alguien que mecánicamente desarrolla una idea. No, y además, Juvenal, Dios permite que esas personas escriban de acuerdo a los términos culturales de la época, porque a lo que Dios le interesa es que la gente entienda el mensaje y escuche el mensaje. Ahora, la inspiración no siempre es lo que Dios te está mostrando, la idea, ¿verdad?, el mensaje allí revelado, tal vez en un sueño, en alguna imagen, sino que también motiva a investigar y a escribir los hechos que han sucedido, como ocurre en el caso de Lucas. Sería bueno dejar en claro, sin embargo, que aquí no estamos hablando de que el mensaje de alguna forma parte de también del recipiente, sino más bien el mensaje es de Dios. Claro, Ahora, la forma cómo se puede expresar puede variar dependiendo de la cultura, dependiendo de la vivencia, dependiendo de la misma relación que el individuo tiene con Dios. Claro, puede variar la forma, pero el fondo es lo que Dios ha dicho. Ese la fondo, verdad que Dios ha revelado, ese fondo original es de Dios. Eso es de Dios, y Dios se va a encargar de que esa verdad quede claramente expresada para su pueblo. Ahora, yo pregunto algo, porque esto se lo pueden preguntar nuestros amigos televidentes. ¿Todo lo revelado es inspirado o todo lo inspirado es revelado? Parece un juego de palabras, pero tiene su significado. Evidentemente, si algo es revelado, automáticamente Dios tiene que inspirar para que se comprenda el mensaje. Pero no todo lo inspirado fue revelado. Claro, porque la revelación es progresiva. No, y además porque hay acontecimientos que, en el caso, por ejemplo, de Lucas, él recopila lo que está allí a su alcance con testigos oculares, por ejemplo, de la vida de Cristo. No es necesario que Dios le muestre en visión lo que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra, pero sí hay testigos y él, guiado por el Espíritu Santo, recopila esa información y la entrega. Eso ocurre tanto en el Evangelio de Lucas como en el Libro de los Hechos, y no deja de ser inspirado. No es necesario un sueño, una visión, para que el escritor bíblico sea inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce a quien diligentemente ha escogido y lo guía a llevar un mensaje de verdad. Bueno, queridos amigos, estamos recién introduciéndonos a esta temática tan apasionante, hablar acerca del Espíritu Santo. No es cualquier tema. Por supuesto, necesitamos la dirección divina para que Él nos guíe en la sabia comprensión de la labor que el Espíritu Santo hace en el corazón de todos nosotros. De hecho, a través de este programa, Dios está actuando mediante su Espíritu Santo para impresionarnos positivamente respecto del mensaje de salvación que Él desea que nosotros aceptemos. Vamos a ir una breve pausa y ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia, así que les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. El título para la primera lección de la guía de estudio este trimestre es El Espíritu Santo y la Palabra. Podríamos decir que el Espíritu produce y reproduce. Produce el deseo de estudiar la Palabra, produce el deseo de vivirla y luego de estudiarla y vivirla, reproduce el carácter de Cristo en nuestra vida. Permítame, por favor, leer una cita de Elena de Huay, una escritora cristiana. La cita nos dice así: solo por el Consolador, el Espíritu Santo que Jesús prometió enviar al mundo, puede producirse la transformación del carácter a la imagen de Cristo, y al lograrse este cambio, como en un espejo, reflejamos la gloria del Señor. Bien, el texto clave esta semana está en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y ahí aparece el Espíritu Santo como quien inspiró las Escrituras. Elena de Huay nos dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y del Espíritu de profecía. Mientras que la revelación es el acto sobrenatural por el cual Dios se revela, la inspiración es el medio por el cual Dios salvaguarda la veracidad de esta revelación. El libro de Apocalipsis en el capítulo 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En realidad, quien se revela es Dios, aunque dice la revelación de Jesucristo, pero luego dice que Dios le dio. Por lo tanto, la revelación comienza en Dios. Es entregada a Jesucristo, Jesucristo la entrega al ángel y finalmente queda en manos de Juan. La revelación de Dios queda en manos de la humanidad y eso es lo que importa. El capítulo 1, el versículo 4, Juan ya con la revelación en las manos dice Juan a las siete iglesias. Nosotros entendemos de que las siete iglesias, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Salde y Laodicea, representan a siete periodos históricos. Por lo tanto, lo que está haciendo Juan es la revelación que Dios le dio, ahora entregársela a los siete periodos históricos representados en esas iglesias. Por lo tanto, esa revelación también es para nosotros. Dios se revela para siempre. Pero aquí hay un dato muy importante, y esto es muy interesante, porque Juan, antes de entregar la revelación, él dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Ese es Dios. De los siete espíritus que están delante del trono, el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces ahora la revelación está en nombre de la divinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la revelación va a entregarla para la iglesia de Éfeso, Esmirna y hasta la iglesia de Laodicea. Cabe destacar que al terminar el mensaje de la revelación para cada iglesia, lo que hace Juan es guiarnos a la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Esmirna, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Pérgamo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hasta la iglesia de Laodicea, lo que Juan está diciendo es, esta revelación también va a quedar resguardada y salvaguardada porque será el Espíritu Santo el que tendrán que oír a través de las edades y las épocas. Hablando de esto, en el capítulo 16, versículo 27 del libro de Juan, dice que él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará las cosas que oyere y os lo hará saber. Por lo tanto, esta revelación es la revelación de Dios, pero que finalmente queda en manos del Espíritu Santo. La palabra, por lo tanto, es la palabra que el Espíritu Santo cuida, esa revelación que Dios nos dio, y esa es la revelación que tiene que cuidar y dirigir a su iglesia hasta el tiempo del fin. Finalmente, nosotros vemos en Apocalipsis 22, 17, la última iglesia, la iglesia de Laodicea, junto al Espíritu Santo, y el Espíritu y la novia dicen ven, y el mensaje que ellos dan es vengan y beban del agua gratuitamente. La iglesia y el Espíritu, la revelación de Dios, cuidada por el Espíritu y entregada también junto a la iglesia. Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos, junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Queremos especialmente dar la bienvenida a quienes se van incorporando a nuestra conversación, que en esta oportunidad y durante todo un trimestre vamos a estar hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo y la clave función que realiza en cuanto a lo que es nuestra salvación. Bueno, y aquí es donde quedamos en el bloque anterior hablando un poquito acerca de lo que era revelación, lo que es inspiración. Y me parece muy importante también resaltar la idea de que esta revelación necesita ser comunicada, como ya dijimos. La pregunta es, ¿qué función cumplimos nosotros? Específicamente en este tiempo, en cuanto a dar a conocer esta revelación y qué necesidad tenemos de que el Espíritu Santo trabaje a través de nuestra vida para que al comunicar esta verdad realmente cumpla el objetivo y sea efectiva. Interesante la pregunta que tú planteas, Juvenal, porque hasta aquí pareciera que solamente una persona o algunas personas pueden ser o conocer la verdad que Dios quiere dar manifestar al ser humano. Pero esta verdad es para toda la humanidad. Y aquí es donde entra otro concepto que es importantísimo. Cuando el escritor bíblico es inspirado por Dios, es llevado a escribir en su lenguaje, como decíamos, de acuerdo a su cultura, pero no por eso los principios dejan de ser válidos para nosotros. Absolutamente son válidos para nosotros hoy. También ese mensaje puede ser comprendido por nosotros. Y ahí también hay una obra del Espíritu Santo, que es la obra de iluminar nuestra comprensión. Y la iluminación que entrega el Espíritu Santo para comprender la Escritura es otra obra que él realiza en sus hijos. O sea, el Espíritu Santo está trabajando como un docente que está ayudándonos directamente para comprender correctamente lo que vamos a estudiar. De lo contrario, perfectamente podríamos llegar a cualquier tipo de conclusión, lo que tristemente también se puede ver en nuestro mundo actual. Sí, dos cosas se me vienen a la mente cuando para tratar de entender esto. La primera, cuando Moisés subió al monte Sinaí y tuvo aquel encuentro con el Señor, que estuvo los 40 días y 40 noches, cuando recibió los 10 mandamientos, dice la Escritura que cuando él descendió, su rostro quedaba iluminado. ¿Pero por qué quedó iluminado? Primero, porque estuvo en la presencia de Dios. Segundo, porque se le entregó la palabra de Dios, como está mencionando la lección de esta semana. Y la palabra, cuando nosotros estamos cara a cara con ella, como el espejo nos muestra, nos revela a Dios, nos muestra cuál es el camino, entonces nosotros somos inspirados por ese Espíritu Santo para tener una conducta, un cambio. Y el segundo concepto que quería tratar de explicar rápidamente con respecto a lo que es el Espíritu Santo como educador, como maestro, como enseñanza, la palabra educación proviene del latín educare, educare y educere, es compuesta. Educare significa introducir, educere significa sacar. Es decir, cuando nosotros educamos, cuando estamos en un proceso de educación, se nos instruye, se nos introduce una cantidad de conocimiento a fin de que haya una salida de cambio de conducta, la persona cambie de conducta. Entonces, el Espíritu Santo nos ilumina a través de la palabra, mostrándonos y revelándonos la persona de Cristo Jesús, con un objetivo, que haya un cambio de conducta en nosotros. ¿Y cuál va a ser ese cambio de conducta? Que nosotros aprendamos a conocer y amar a Dios, a vindicar su carácter y su ley, porque por naturaleza propia nosotros lo vamos a rechazar. Entonces, ahí el Espíritu Santo cumple la función de un maestro educador. Nos guía por el camino porque nuestra propia naturaleza va a querer rechazar las cosas divinas. Y entonces Dios dice, no, ustedes no se van para allá. Yo los amo tanto que les envío el Espíritu Santo y la palabra, la Sagrada Escritura, para que ustedes puedan andar por el camino y conocer los verdaderos preceptos de Dios. Ahora, yo les quiero llevar a un tema, obviamente relacionado con lo que estamos diciendo, pero en función de lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer, que es la verdad. San Juan 17:17 es un texto muy conocido que nos indica claramente qué cosa. Precisamente lo tenía acá. Lo tenías ahí. Léelo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Claro, entonces, aquí hay un tema que indudablemente genera cuestionamiento. Vivimos en una época postmodernista, como dicen algunos, donde todo prácticamente es relativo, donde nadie es dueño de la verdad, donde pareciera ser que esas verdades tradicionales que en algún momento se sostuvieron incluso con riesgo de muerte, hoy día ya no genera la misma pasión. Incluso, diríamos, hay mucha indiferencia frente al tema. Para algunos ya no es tema. No, y muchos rechazan abiertamente. Y lo rechazan abiertamente. Ahora, ¿cómo en este sentido el Espíritu Santo establece claramente cuál es la verdad y de qué manera realmente debiéramos defender esta verdad? ¿O es que de alguna forma esto ha ido cambiando y por eso estamos donde estamos? Es que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista bíblico que la verdad no es un concepto, no es una idea, no es una teoría, es una persona. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la persona verdad. Es una persona verdad. Y en él están escondidos todos los preceptos y todas las cosas. Ahora Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. A toda verdad. O sea, y ahí está nuevamente la obra del Espíritu Santo conduciéndonos hacia Jesús. La Biblia, verdad, inspirada por Dios, inspirada por obra del Espíritu Santo, conduciéndonos a Ahora, Jesús. Ahora, cuando decimos que nos guía a toda la verdad, es porque también nos convence de la verdad, porque hay muchas personas que sienten cierto grado de dudas, dicen, no, esta parte no la veo tan inspirada, o se sienten con la atribución, si se puede usar esa expresión, de decir, bueno, a mí me gusta esta parte, saco esta lección moral, me parece interesante, me va a ayudar en mi vida, pero esto que tiene que ver con la Semana de la Creación, por ejemplo, no, para mí no es fidedigno. Esto que tiene que ver con la encarnación de Cristo tampoco me parece algo viable respecto de creer que esto efectivamente así sucedió. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en esa labor? Yo creo que el Espíritu Santo, cuando toca el corazón del ser humano, lo primero que hace es que le cambia la actitud. Porque si nosotros llegamos con una actitud orgullosa, prepotente, a tratar de descubrir algo o corroborar algo que yo creo que es así. No, el Espíritu Santo a nosotros nos da un espíritu de humildad para que nosotros vayamos con el corazón abierto, dispuesto a ver qué es lo que la palabra de Dios dice para transformarme. Esa debe ser la actitud. Cuando nosotros llegamos con ese prejuicio, esos preconceptos, entonces ya vamos con una barrera. O sea, la idea es que nosotros sometamos nuestro juicio a la palabra de Dios y no viceversa. Es que si no, estaríamos nosotros poniéndonos por sobre Dios, o poniéndonos al menos al nivel de Dios, que es precisamente el engaño que Satanás plantea al principio. Dice, seréis como dioses. Ahora hay algo interesante, Juvenal, que cuando nosotros empezamos a sacar partes de la Biblia porque creemos que esto no es factible, no es creíble, esto no sucede hoy día, entonces por lo tanto tampoco es cierto, no se puede reproducir eso hoy, etcétera, etcétera. Tenemos entonces como consecuencia cambios en nuestro entorno, cambios en nuestra sociedad. Hoy en día muchos llamados cristianos quitan toda validez a los primeros 6 capítulos de la Biblia. Y resulta que ahí está la creación, ahí está el origen del pecado, allí está también inserto el plan de salvación. Y si no fuiste creado por Dios, entonces, si no hay pecado, ¿para qué necesitas un plan de salvación? ¿Para qué necesitas a Cristo? Ser cristiano y eliminar porciones de la Biblia porque me parece, porque creo que no, es incompatible. Por eso que el mismo salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, el ser humano que se encuentra en su estado de pecado y que por naturaleza va a rechazar a Dios, cuando tiene ese encuentro personal con Dios, el Espíritu Santo, y lo redarguye a través de la palabra, lo exhorta, lo anima, lo cambia, lo transforma, el ser humano va a encontrar una luz a la final de este túnel oscuro en el cual Dios va a estar esperándolo allí. Y no solamente lo va a estar esperando, lo va a estar guiando por ese camino. Por eso entonces el Espíritu Santo se vuelve esencial en la vida del cristiano, porque Él es el que todos los días nos va a estar convenciendo a nosotros a través de la palabra de que no estamos solos en medio de este mundo de conflicto, en medio de este mundo de dolor, de sufrimiento, porque ahí está el Espíritu Santo apoyándonos, recordándonos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos aman tanto que no estamos solos en este mundo, sino que ahí está a nuestro lado. Su palabra no los dice. Y no solamente que no estamos solos, sino que nos convence de pecado. Porque aquí hay un tema bien interesante, y me gustaría también planteártelo, Víctor, porque por un lado alguien no acepta el mensaje, tal vez por ignorancia, porque no ha tenido la oportunidad de poder introducirse más directamente en lo que es la verdad de Dios. Pero hay muchas personas que no aceptan simplemente porque no quieren seguir el camino del Señor. Hay una reticencia, hay un grado de prejuicio, hay cosas que a lo mejor sienten que van a tener que dejar, que aman. Allí la labor del Espíritu Santo se hace fundamental a la hora de transformar al individuo a una, digamos, visión absolutamente diferente de lo que se tiene en ese momento. Sí, alguien dijo que lo difícil no era comprender la Biblia, sino aceptar vivir de acuerdo a las enseñanzas que ella tiene. La verdad es que hay un tema de decisión humano y un tema espiritual y un tema de fe. Y aquí hay algo lindo, que la fe también es un don de Dios y los dones de Dios son obra del Espíritu Santo en la persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir espiritualmente. Por eso esta tarea, este rol que asume como maestro de enseñarnos, de guiarnos, nos ayuda a crecer en nuestra fe, pero también hay una decisión personal. Dios no nos obliga, Dios no quiere seres, ¿verdad?, robóticos que le obedezcan porque están programados para aquello, sino que quiere una respuesta de amor. Y el Espíritu Santo está obrando para convencernos de nuestra condición de pecado. Ninguno de nosotros ha nacido sin pecar, sin pecado. Somos todos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en la obra del Espíritu Santo es convencernos precisamente de pecado, de justicia y de juicio. O sea, por lo tanto, queda claro, y aquí me gustaría, David, que tú pudieras ratificar esto, que no es que la Biblia tenga partes más claras o más oscuras, sino más bien que es el problema, o mejor dicho, este problema se genera por la falta de, digamos, de orientación que la persona está teniendo en ese momento, porque no está recibiendo el Espíritu Santo, no lo está pidiendo, lo está viendo más bien desde una perspectiva personal, prejuiciada, y por ende más con una ceguera que no le permite interpretar correctamente las Escrituras. El problema no está en la Biblia, está en la forma como nosotros abordamos la Biblia. La misma Biblia lo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y eso es cierto. Esas cortinas de humo que a veces nosotros creamos, Para no poder estudiar la Biblia, para decir que no la vamos a entender, que es muy difícil, o como decía acá Víctor, que que ok, está bien, ya yo la entiendo, pero es muy difícil vivirla. Es algo utópico, o sea, es algo tan perfecto que yo no puedo alcanzarlo. No, porque la misma Biblia dice que todos los personajes bíblicos eran imperfectos. En Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, toditos fueron imperfectos, pero toditos son salvos. Y eso es obra del Espíritu Santo, hacernos entender a nosotros, mira, tus debilidades no son limitantes para el poder de Dios. El poder de Dios es infinito. Cree en Dios y yo te voy a ayudar a vencer en el nombre de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y entender que este es un tema espiritual, como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, dice así, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es decir, aquí tenemos que tener una disposición espiritual para comprender la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y nos ilumine, nos dé claridad para comprender lo que Él nos quiere enseñar. Ahora, esta comprensión espiritual a la cual tú estás haciendo claramente referencia estaría indicando que la persona tiene la disposición a obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Exactamente. ¿Ah? Digo esto porque, a ver, más de alguien puede en un momento determinado decir o creer que ha recibido cierta revelación, entre comillas, cierta instrucción divina, pero esa instrucción divina no se condice con lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra de Dios. ¿Puede suceder esto, que en algún momento yo reciba esta inspiración muy convincente por lo demás, pero no tiene respaldo en la palabra del Señor? No es que puede suceder, ha sucedido. Ha sucedido. Y en muchas ocasiones, pero es la causal de que también de repente sigamos ciertas orientaciones que nos parecen muy convincentes, pero no tienen un asidero bíblico claro, por lo visto. Por eso, la Biblia es muy clara cuando dice a la ley y al testimonio, en Isaías 8:20. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La misma Biblia establece un canon, una regla, para que nosotros podamos medir y evaluar si lo que la persona dice viene de parte de Dios o viene de otro tipo de fuente, de algún tipo de tradicionalismo u otra cosa. Pero la Biblia es muy clara, porque la Biblia no se puede contradecir. Queridos amigos, seguimos junto a ustedes y agradecemos también la compañía que ustedes nos brindan en este programa. Estamos avanzando en lo que es la función del Espíritu Santo, cómo se genera esta revelación, esta inspiración, la iluminación que también necesitamos para comprender el mensaje de Dios y de esta forma sentir que vamos por un camino seguro, un camino que nos lleva a una comprensión plena de la verdad, de esa verdad salvadora que solamente Dios nos puede ofrecer. Vamos a ir a una breve pausa nuevamente y ya estaremos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Ya estamos nuevamente, amigos televidentes, junto a ustedes, de vuelta en Lecciones de la Biblia. Ya estamos en el tercer bloque y hemos estado avanzando en esta solemne temática relacionada con el Espíritu Santo y la función clave que Él cumple a la hora de desarrollar el plan de salvación de parte de Dios hacia el ser humano. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos estudiar acerca de esta temática, comprender la esencia del Espíritu Santo y saber cómo Él se relaciona con el ser humano para que podamos aceptar y comprender el mensaje de salvación. Yo quisiera, queridos invitados, invitarlos, valga la redundancia, a que podamos pensar en este momento acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios puede ser perfectamente tergiversada. Y sabemos que de tiempo en tiempo aparecen personas supuestamente con una nueva luz. ¿Cómo nosotros podemos evaluar precisamente que esa luz es una luz que no es de Dios, como perfectamente puede ser que sea de Dios? Allí entramos en una disyuntiva, ya algo hemos dicho en el bloque anterior, pero a veces necesitaríamos ser un poco más finos en este sentido para no dejarnos engañar por el enemigo que actúa astutamente, especialmente en este tiempo final. Sí, la palabra de Dios tiene un propósito, como le decíamos al comienzo del programa, y ese es llevar un mensaje que es el mensaje de salvación para toda la humanidad. El pueblo de Dios, movido por el Espíritu Santo, lleno de dones por obra del Espíritu Santo, va a guiar a ese pueblo, lo va a impulsar al cumplimiento de esta misión. Cuando alguien aparece con una nueva luz, entre comillas, esto de nueva luz, una nueva verdad, una verdad más profunda, como quieran llamarle, pero que lleva a división al pueblo de Dios, lleva a apartar la vista de la misión que Jesús nos ha dado y de predicar a Jesús, y se centra en otras cosas, se centra en a veces en aspectos secundarios o derechamente en críticas a la propia iglesia, ese mensaje no puede estar guiado por el Espíritu Santo. No produce unidad. Porque el Espíritu Santo siempre va a buscar unidad para el cumplimiento de la misión. No tratar de buscar verdad, detener el avance de la obra de Dios, sino que por el contrario, guiarnos a toda verdad, pero en unidad. Ahora, de acuerdo a lo que ya hemos considerado en los bloques anteriores también, y resumiendo un poco esta idea, es bueno que dejemos en claro que Jesús, mirando hacia el fin del tiempo, se preocupó y dijo, se hallará fe en la tierra. Dentro de este contexto, no cabe ninguna duda que la fe juega un papel fundamental en la experiencia cristiana. ¿Cómo relacionamos el hecho de estudiar la Biblia, la presencia del Espíritu Santo trabajando activamente en nuestro corazón y esa fe que tanto necesitamos? Evidentemente no se puede leer las Escrituras si no se tiene fe, porque es como el piso fundamental para que nosotros podamos creer, porque si yo no creo en lo que ella dice, si no confío en lo que ella dice, entonces no tiene sentido que yo la lea. Yo debo tener fe. Ahora, ¿quién me produce a mí esa fe? Perdón que te interrumpa. Justamente te iba a decir, ¿qué pasa con aquella persona que sinceramente y honestamente no tiene fe, no cree que sea un libro sagrado, pero al mismo tiempo quisiera creer, quisiera realmente considerar ese libro como algo especial para su vida? Bueno, tiene que comenzar a experimentar. Tiene que comenzar a experimentar. Cuando uno va a hacer un cierto tipo de negocio y no cree mucho en ello, para poder creer en él, bueno, yo tengo que probar para ver si es bueno o no es bueno. ¿Cuál es ese probar? Comienza a leer las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo, no hay otra forma. De forma como lo hemos mencionado, va a comenzar a trabajar silenciosamente. Y cuando se dé cuenta la persona, va a comenzar a comprender cosas que no entendía. Claro. Y hallarle sentido a las cosas. Yo quería resaltar, ¿sí? Disculpe, Víctor, lo que dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Cuando la persona comprende toda la palabra de Dios, se da cuenta, todo esto es verdad. ¿Y qué es verdad? Ya lo dijimos, es Cristo Jesús. Entonces ahí va a entender, va a comprender, por más de que no lo quiera aceptar o algo le diga, mira, no lo aceptes por completo, no va a poder negar la veracidad de la palabra de Dios, porque va a hablar acerca de Jesús y Jesús no miente. Entonces, yo lo invito a mis amigos televidentes, si no han tenido esa oportunidad de experimentar lo que hace la palabra de Dios como una espada de doble filo, de penetrar, llegar al corazón, de discernir todos esos pensamientos, yo lo invito a que la pruebe. Y después, con el tiempo, usted dirá quién tiene la razón. Ahora, juntamente con lo que David está diciendo, Víctor, no cabe ninguna duda que también debiera haber una actitud de sumisión, de parte del creyente frente a lo que el Espíritu Santo le va a revelar. Y ahí me parece que hay una situación que puede decantar en algo muy distinto en una persona o en otra. Alguien puede aceptar, por duro que sea el mensaje, a lo mejor, frente a la realidad que está viviendo, no, es el Señor el que me está hablando. Pero alguien puede perfectamente también rechazar ese mismo mensaje que en el otro está siendo un mensaje de salvación. Bueno, lo que hace la diferencia entre aceptar o no aceptar es el orgullo. Si yo estoy dispuesto a someterme a la enseñanza de Dios, a la instrucción de Dios, o yo quiero ¿verdad? De alguna forma ir en contra y demostrar que la Biblia está errada, encontrar defecto en la Biblia, simplemente para rechazar lo que Dios quiere en mi vida. Y ahí tenemos que recordar las palabras de Jesús. Jesús nos pidió que fuésemos mansos y humildes de corazón. Y esta palabra humilde, viene en nuestro español, humilde viene de la raíz latina humus. Y humus significa tierra. Y es recordar que nosotros venimos de la tierra, somos creación de Dios y no podemos estar por sobre nuestro Creador. Y Él merece nuestra adoración, nuestro respeto, nuestro temor, no como miedo, sino como reverencia, como temor a Él, como respeto profundo hacia Él y sus obras. Entonces, cuando vamos con esa condición, entendiendo que no somos nada, pero que por misericordia Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, nos ponemos en las manos de Él y el Espíritu Santo va a actuar y vamos a comprender lo que su palabra nos quiere decir. Vamos a entender el plan salvador de Jesús y vamos a entender y hacer nuestras las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero finalmente sería un elegir permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Es una opción porque personal. Todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que es maravilloso indudablemente, y quienes han vivido esta experiencia saben a qué nos estamos refiriendo, tiene y pasa por una decisión personal. Pero actúa también el Espíritu Santo en esa decisión personal para que el individuo llegue, ojalá, a tomar la decisión correcta. Por supuesto que sí. Ejemplo tenemos con los 12 discípulos de Jesús. Los 12 estuvieron con Jesús, los 12 anduvieron con Jesús, los 12 caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús, pero se salvaron los 12. ¿Qué pasó con Judas? Podríamos decirlo, estuvo expuesto ante la misma presencia de Dios, ante la misma presencia del Espíritu Santo, por así decirlo también, pero no aceptó a la final. Como dice Víctor, el orgullo de su corazón no le permitió doblegarse. Tuvo el mejor de los maestros, pero no sirvió si él no decidió, ¿verdad?, aceptar las verdades que Jesús le entregó. O sea, él se transformó tal vez en su propio juez o fue crítico frente a la verdad que se le entregó, la asumió yo como lo demás más lo hicieron. Yo diría que la quiso interpretar a su conveniencia. No entendió. Y volvemos y caemos en el mismo punto. La humildad, el espíritu de sencillez, la disposición de corazón con la cual nosotros vengamos a estudiar las Sagradas Escrituras va a abrir un gran compás para que ella haga la obra que tiene que hacer en nuestros corazones. Y finalmente, ¿qué sucede cuando alguien elige dejarse guiar por el Espíritu Santo, asume con humildad la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida? ¿Qué es lo que sucede para que nuestros amigos televidentes tengan muy en claro que no puede ser que la vida siga exactamente igual como antes? Bueno, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, comienza a hacer una tarea de transformación en nuestra vida, y que nos va a ayudar a enfrentar los momentos difíciles de una manera diferente. Nos va a hacer vencedores ante las pruebas y el Espíritu Santo va a ir puliendo nuestro carácter para que sea el carácter idóneo, adecuado para el cielo. Nos va a ir preparando ya aquí para ser ciudadanos celestiales. El Espíritu Santo nos va a ir conduciendo cada día a profundizar más en las verdades de Dios, pero también a vivir con cariño, con amor, con alegría esas verdades. No como una carga pesada, sino que con gozo vivir aquellas verdades que Dios nos ha abierto en su palabra, vivir con la alegría de servir a un Dios vivo y de estar haciendo su voluntad. Cambia la perspectiva con la que tú miras la realidad de este mundo, porque ya sabes que este mundo es pasajero y te estás preparando para la eternidad y esas cosas mejores que Dios tiene para ti. O sea que cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien que iba por un camino absolutamente equivocado, objetivamente se veía que iba a tener un mal final, pero de repente cambia, tiene un giro radical, empezamos a ver que esa persona actúa ahora de una manera distinta, tiene una disposición diferente, una voluntad ahora totalmente transformada, no cabe ninguna duda que es la mejor evidencia de que efectivamente la Biblia es un libro sagrado cuando se la estudia bajo la unción del Espíritu Santo. Es correcto, y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. No necesariamente la obra del Espíritu Santo va a ser inmediata. Eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. No es instantánea. En la Biblia hay casos donde sí hubo momentos donde se apareció y hubo la transformación inmediata. Pero también hay casos donde el Espíritu Santo actuó y el proceso fue un poquito más largo. Y no por eso es menos legítima. Por eso yo lo comparo a veces como la gota de agua que va cayendo sobre una roca. Al principio nosotros no vemos ningún tipo de resultado. Pero si nosotros venimos unos cuantos meses después, o unos años después, mejor dicho, vamos a ver allí la marca que ha dejado el agua. Y así es el Espíritu Santo. Lo que nosotros no debemos dejar de hacer es que esa gotica caiga todos los días. Ahora, eso daría ánimo y consuelo tal vez a aquella persona, tal vez amigo que está viendo en este momento nuestro programa y ha aceptado a Cristo en su corazón, pero siente que hay una pena muy grande porque más de algún familiar, algún ser querido, todavía no ha dado este paso fundamental. Aparentemente pareciera ser que no hay mayores resultados, pero la gotita sigue cayendo. Y finalmente va a producirse algún efecto tarde o temprano, cuando menos lo pensemos. Por supuesto, hay casos, hay muchos. Yo, si puedo comentar rápidamente, sí. Una vez en una ocasión, en una campaña que tuve, un hombre que tenía 18 años asistiendo a la iglesia, 18 años conociendo y escuchando la palabra de Dios. Toda su familia prácticamente la había aceptado, pero él no la había aceptado. Pero sorprendentemente, en esa ocasión, cuando lo visitamos, él era camionero. Y yo le pregunto a él, mira, ¿y usted no le da miedo andar en carretera, manejando y que le pase algo, ni Dios lo quiera, un accidente y pierde la vida? Y el hombre se queda pensando, oye, sí, es verdad, yo voy a aceptar ahora hacia el Señor. La esposa se quedó así, 18 años y de la noche a la mañana toma la decisión. Pero es que no eran 18 años de la noche a la mañana, es que su esposa, su familia, sus hijos, todos orando para que el Espíritu Santo tocara ese corazón que estaba ya como una piedra, y llegó el momento donde rompió, no aguantó más. Así ahora el Espíritu Santo. La oración intercesora jugó un papel muy importante. Y así como el Espíritu Santo hizo la obra en ese hombre, también el Espíritu Santo puede actuar en la vida de nuestros amigos que están siguiéndonos ahora por las pantallas. El Espíritu Santo también está dispuesto a trabajar en tu vida, en la de tu ser querido. Solo tienes que buscarlo, orar, escudriñar las Escrituras y pedir a Él. Si tú tienes dudas respecto a la palabra de Dios, este es el momento que pidas con un corazón sincero que Él te ayude a comprender su palabra, que Él te ayude a comprender el plan que tiene para tu vida. Y así como este hombre fue transformado por el Señor, también tú, también tus amigos, tu familia puede ser tocada por el Señor. Es hora de confiar en el Señor. Te invito a que oremos en este momento para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra especial en tu vida. Acompáñame en esta oración. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo, porque Él actúa, Señor, por medio de tu palabra, porque Él actúa, Señor, por medio de tus profetas, pero también, Señor, porque de manera personal toca la vida de cada uno de nosotros como esa gota que va poco a poco haciendo los cambios necesarios en nosotros. Ayuda, Señor, a quien hoy tiene dudas respecto a tu palabra, guíalo en el estudio de ella para que tú, Señor, le conduzcas a toda verdad. Que la persona del Espíritu Santo pueda transformar las vidas que hoy están tocadas, Señor, por el pecado. Tal vez aquel hogar que está siendo destruido, que el Espíritu Santo pueda restaurar a aquella familia, Señor. Nos ponemos en tus manos, confiamos en tu obra y pedimos tu bendición, tu consuelo y tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues bien, queridos amigos, estamos llegando ya al final de nuestro primer programa de esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia, tratando acerca de esta temática tan fundamental y necesaria para nuestras vidas. Creo que se nos ha aclarado el panorama un poco más respecto de la función del Espíritu Santo. No pretendemos agotar el tema, pero sí dejar la inquietud en el corazón de cada uno de ustedes y de nosotros también, para que sigamos abordando esta solemne temática. Así que muchas gracias, queridos invitados, por haber estado junto a nosotros, y especialmente a ustedes, queridos amigos televidentes, por habernos acompañado en Lecciones de la Biblia. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga, y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en este programa llamado Lecciones de la Biblia.